Y volvemos a escucharla, nuestra compañera Laura Fiocheta, que ya está a punto de comenzar la conferencia de prensa del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. ¿Es así, Laura? Así es, Gaby. Estamos acá en la calle Peltier, sobre la calle Pertiel, en la explanada de Casa de Gobierno, donde minutos nada más va a empezar la conferencia de prensa del SUTEP, junto con SADOC, con el Sindicato de Docentes Privados. Se encuentra aquí también la secretaria general de SADOC, Esther Linco. Y quiero decirte que en este momento están sacando una foto, pero es una foto muy importante, porque es una foto donde se encuentra las distintas listas, o sea, las representantes de las distintas listas del SUTE, también como mensaje al gobernador, que dijo que en realidad no se podría discutir este año por la interna del SUTE. Se encuentra aquí la lista, representantes de la lista azul naranja de San Martín y de La Paz, además de la lista celeste y, por supuesto, la conducción del SUTE. Y, como les decíamos, estábamos entonces a punto de comenzar esta conferencia de prensa. Se están ubicando todas las colegas para poder comenzar. Recordemos, se trata de una conferencia de prensa que da el SUTE junto a SADOC luego de la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de postergar la discusión por la ley, por la reforma educativa, para el próximo año. Así que, bueno, muy bien. El SUTE y sí. SADOC van a dar su postura respecto de esto, obviamente algo que ya fue aplaudido por ambos gremios, pero bueno, vamos a escuchar bien en sus bocas cuáles son ahora los pedidos concretos a partir de ahora. Escuchamos entonces. ¿Han logrado ambos sindicatos y los docentes frenar por lo menos el proyecto? ¿Cuál es la percepción que hacen ustedes sobre esto? Nuestro planteo siempre fue, como le dijimos a los legisladores y a toda la sociedad, que esta ley había que rechazarla por su contenido, por la forma en que se había hecho y por el momento. Ahora, siempre planteamos que necesitamos discutir urgente los problemas del sistema educativo, no solamente sacar este borrador de ley de la discusión, porque el sistema educativo se está cayendo a pedazos encima nuestro, porque estamos viviendo una situación de agobio y de estrés, las docentes, los celadores, los directivos y las familias. Y sobre esa situación, este es uno de los pocos gobiernos provinciales que no ha dado una sola respuesta en todo lo que va del año. Por lo tanto, lo que las escuelas plantearon en el plenario del SUTE y ratificamos ahora en esta conferencia de prensa es que, por supuesto, esto ha sido una gran victoria, una victoria de la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en toda la provincia, con amplios sectores de la comunidad, pero lo que nosotros le exigimos ahora al gobierno es que se siente de manera urgente, en paritaria, salarial y no salariales, a resolver los problemas que tenemos hoy en el sistema educativo, la desigualdad que se está creando hoy en el sistema educativo, y para garantizar esto vamos a seguir con las acciones. Este jueves se van a realizar caravanazos en todo el territorio provincial. El viernes vamos a realizar volanteada para discutir con la comunidad y explicar lo que estamos planteando, porque, insisto, se ha tergiversado mucho. Esto no tiene que ver solamente con este proyecto de ley, que el gobierno tiene que retirar sí o sí, sino con lo que estamos viviendo en las escuelas, que no aguantamos más y que tienen que dar respuesta. Por lo tanto, lo que las compañeras y los compañeros nos plantean desde cada grupo de WhatsApp, desde cada institución, es: vamos a seguir porque estamos cansados y cansadas de que nos ninguneen. ¿Por qué creen que el gobierno decidió pasar para después de las elecciones del sindicato esta discusión? Porque perdió la batalla ideológica, porque subestimó el malestar que había por abajo, porque apostó más a escucharse en la interna del sindicato, que es ridículo. Acá me acompañan compañeros y compañeras de las distintas tendencias internas del sindicato con representación de conducción en su departamento para darle un mensaje claro a la sociedad y al gobernador. Acá el problema que tiene el gobierno no es la interna del SUTE, el problema que tiene el gobierno es la unidad del SUTE y sobre todo la unidad de las escuelas, que se cansaron de este maltrato. Entonces el gobernador lo que tiene que hacer ahora, insisto, es abrir una mesa de diálogo, porque este conflicto va a seguir hasta que tengamos ese espacio para resolver lo que está pasando hoy en las escuelas. ¿Cuál es el eje principal de lo que ustedes plantean en esa discusión? Cuando se sienten, si es que se sientan, a discutir con el gobierno, ¿cuál es el eje principal, más allá de los salariales? La situación de conectividad, que es tremenda, tanto para las familias como para nosotros y nosotras, que no se ha reconocido ni en lo material y que hoy pende de un hilo. Hoy una docente que no se puede conectar a internet, se cae el sistema educativo. Una familia que no se puede conectar a internet, se cae el sistema educativo. Nos han mandado a comprar nuestro propio dispositivo como si fuéramos monotributistas a generar nuestra propia herramienta de trabajo. O sea, hoy la DGE no pone nada, nada de lo que hace falta para que funcione el sistema educativo. Lo ponemos nosotros y nosotras. La vestimenta de celadores, que lo están haciendo ir obligado a la escuela y plantear que dejen de ir a las escuelas. La situación de los directivos con el reparto de alimentos. todo lo otro que es parte de la vida del sistema educativo, la inestabilidad laboral que seguimos teniendo y que ahora se acrecentó. Hemos perdido un montón de puestos de trabajo porque no se han abierto cursos o se han cerrado cursos. No se han abierto horas de programas fundamentales para el acompañamiento de los estudiantes, como la jornada extendida. Tenemos un montón de compañeros y compañeras sin trabajo. Por estos cierres, pero además porque no se generaba bono de puntaje, porque se inmovilizaron las juntas calificadoras. Acá empezó a funcionar la legislatura para crear leyes y no se hizo funcionar ninguna otra parte del Estado, del sistema educativo, para avanzar en todo esto, ¿no? Ingreso, acrecentamiento, traslado, un montón de situaciones. Digamos, la vida sigue, tenemos una enorme cantidad de problemas acumulados de antes, problemas nuevos por esta situación de emergencia. Y bueno, y por supuesto, lo salarial. Digo, nos confiscaron el aguinaldo, aumentó todo. Entonces, no es que se congeló el salario y se congelaron los precios. Y hoy, una maestra puede agarrar y decir, yo no pago más internet, porque no lo puedo pagar. Tenemos una obra social colapsada que también queremos discutir. O nos estamos contagiando, nos estamos enfermando, y nuestra obra social no nos atiende. Entonces, la cantidad de situaciones abiertas que tenemos, hace falta que el gobierno se siente y dialogue con nosotros para poder solucionarlas. Desde lo no salarial hasta lo salarial. ¿Y el sector privado, ustedes, cómo ver la situación? ¿Todo de acuerdo con el SUTE? Nosotros estamos en una unidad de acción con los compañeros del SUTE, con todos los trabajadores de la educación, porque Mendoza no solamente está colapsando en el sistema de salud, los docentes estamos colapsando. Estamos llegando a un final de año en donde la verdad tenemos que evaluar, tenemos que ver qué chico llegó, qué chico no llegó, y la verdad que ya no llegamos con los costos. Nuestros instrumentos tecnológicos son súper viejos, no tenemos, la verdad que la calidad educativa, si hoy podemos hablar de calidad educativa, es por la calidad del docente que está y que hace, no sé, se hace de superhéroe para poder llegar de verdad a ese niño y a esa niña. Creo que Mendoza, sostenemos que Mendoza tiene que hablar con los trabajadores, el gobierno tiene que hablar con los trabajadores, y nosotros estamos dispuestos a hablar, pero para eso tiene que haber un diálogo de ida y vuelta, y la verdad que hasta ahora lo único que hemos visto es un ninguneo, y hoy la respuesta de que no se habla más de la ley 21, de la ley de educación hasta el 2021 por una interna, la verdad que es faltarle el respeto a los trabajadores de la educación, que estuvimos 29 y 30, toda Mendoza en la calle diciéndole al gobierno que no queríamos tratar la ley. Y dice esa excusa, que da esa excusa, que la verdad, vuelvo a repetir, nos falta el respeto. ¿Cuál es la situación de los docentes privados, teniendo en cuenta que muchos padres no pagan la cuota porque están en la misma situación y ha habido despidos, sobre todo de docentes de nivel inicial? Por supuesto, nosotros hemos tenido una cantidad de cierres de jardines maternales. Jardines maternales que, bueno, que hasta el día de hoy no se ha dado solución. No hemos podido tampoco buscar entre todos una solución. Tenemos muchos papás que han quedado sin trabajo, porque Mendoza no está ajena a la pérdida de trabajo que ha habido a nivel mundial. Entonces, hay papás que se han quedado sin trabajo, y bueno, la escuela, los patrones de las escuelas, los dueños de las escuelas, van a tener que becar a muchos chicos también. Van a tener que poner su lado. Todo, a ver, para que este sistema educativo termine con una finalidad exitosa o medianamente buena para todos, cada uno va a tener que aportar lo suyo. Los trabajadores de la educación hasta ahora son los únicos que han aportado y sobreaportado. Ahora van a tener que aportar la patronal, va a tener que aportar el gobierno, para que esto llegue a un final medianamente feliz y un final que sea en beneficio de la educación. Muy bien, escuchamos entonces a los secretarios generales, Gaby, tanto de el SUTE como de SADOP, estamos hablando de Sebastián Enríquez y Esther Linco, quienes anunciaban, por un lado, aplaudían obviamente esta decisión, pero de pasar la reforma hasta el 2021, pero pedían la apertura urgente de paritarias, por los motivos que ustedes escucharon, pero también, Gaby, este anuncio que daba Enríquez de que el jueves va a haber caravanazo nuevamente. Muy bien, bueno, fundamental todas estas voces, Laura, que han sido protagonistas también, ¿no?, de esta historia de poder decir que no a esta ley provincial de educación. Exactamente, bueno, ahora para los canales de televisión y para los medios gráficos están los representantes y la representante de los sindicatos haciendo un pedido así a viva voz de Más para Educación, que es el mensaje, ¿no? Claramente la necesidad de que el gobierno de Mendoza se siente con los sindicatos a discutir salarios y también, no solamente salarios, sino todo esto que tiene que ver con la conectividad, que es tan importante para sostener el sistema educativo, más que importante, es fundamental. Muy bien, Laura. Bueno, muchas gracias por todas estas voces y nos volvemos a escuchar en cualquier momento. Hasta luego, Gaby. La escuchamos a nuestra compañera trayéndonos la información de lo que sucedía en este momento en la conferencia de prensa del SUTE y de SADOP.